Haciendo cristos en la mente, escribo calistenia. Recuerdo el grito de la gente farreando en la acera. Me ando Belén con un par de hermanos que vienen de afuera. Fumo una vela intoxicado y me quemo con cera. Me duran más los cigarrillos que las novias. Me falta el sueño por querer hacer historia. Pa' las preguntas complejas, respuestas obvias. El gueto es gueto en Medellín, en Tokio o en Varsovia. No tengo Scottie Bank, no me dejo golear. Quiero gracias a mi sangre hallar un modo de escapar para otra parte. Pa' qué contarte que paso días enteros jugando y curando arte. Me rinde más el tiempo que a muchos otros. Si les hablan del crespo aquel, de seguro soy yo. Dame un segundo, ya te atiendo y salgo del hoyo. Matar su rap me sienta bien, tengo amor al odio. Hace dos horas llovió y va a volver a llover. Insultando el clima de mierda mientras tomo café. Soy rabia personificada, casi Vincent Cassel. Los besos me los das después que tengo cosas que hacer. Hey yo, I'm always rhyming like you ever wanted. Hago que el combo se te entone, no me perdonen. Si les rompo el perone, me veo una perol split mientras como un calzone. No le haga caso a su cerebro y siga sus pasiones. And I know what you see, decís que hacerlo es fácil. Y solo fuiste un casi rapper, la vida es así. Apenas me llegó la plata con mi sola party. La encaleté pa' no fumarme la entera en la party. Yeah. Olivia Nendez, bitch, yo. Sarau Saiji, los parceros. Ya muy bien, se lo mejor de Medellín, de Colombia. Dani. Ahí va.